Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Platense, estamos en Prohibido Cumbia. Ya habíamos hecho el pase con los compañeros de la mañana, es mejor. Un día soleado, un día lindo en este benévolo otoño platense. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Hoy tenemos un día hermoso, la verdad. 16, 15 grados a la noche. O sea, no tuvimos frío durmiendo. No soñamos. Viste que cuando uno tiene frío, tiene pesadillas. ¿No hubo pesadillas? ¿Usted tuvo pesadillas, Holguín? No, no tenemos la atención de los hinchas riverplatenses o de los boquenses. Pero yo voy a estar sentado a las 21 y 15, ojalá, frente al televisor y mirando las alternativas del partido. ¿Hay equipo confirmado? Yo, por lo pronto, hasta ayer a la 1 de la mañana no había equipo confirmado. Por lo menos de Boca, porque tenía ahí un par de cambios para meter, viste que tiene tanto recambio que para despistar lo que hace Arruabarrena y Gallardo también es no dar el equipo hasta último momento para confirmarlo. En lo deportivo vengo dulce de ayer, el triunfo de la Juventus, mejor dicho fue empate, pero en los 180 minutos clasificó el equipo italiano, que era mi preferido en esa semifinal. Le ganó al equipo que tiene el mayor poder económico en el mundo, digamos, y el plantel más caro, 3.200 millones de euros, que son aproximadamente unos 3.500 millones de dólares. Casi como el presupuesto que manejan los equipos argentinos. Sí, creo que podemos pagar una deuda externa con esa plata. O por lo menos una de las cuotas que le debemos al Club de París. Exactamente. Vos sabés que viene Guajiro. Guajiro tuvo una semana difícil. Estuvo en abasto, estuvo con las paritarias, estuvo en el Vaticano, viste que declararon, van a declarar y aceptar el Estado palestino, lo van a reconocer desde el Vaticano. Bueno, ahí tenemos también información que nos trae Guajiro, que no son meras especulaciones, sino que son off the record, viste, nunca puede confirmar nada. Firme, pero es información igual. Irónicamente había manifestado mi agradecimiento y felicitación a las autoridades municipales de la ciudad de La Plata, al arzobispado y al negocio inmobiliario, en este caso representado por la inmobiliaria Mattioli. Ayer se aprobó la ley de expropiación de las 40 hectáreas de las tierras de abasto. Todavía no tengo el conocimiento de la ley. Estaba charlando con el diputado Castillo del FIT y decía que por ahí tenía algunos artículos bastante complejos. Cuando tengamos más o menos, digamos, el articulado de la ley, sobre todo su reglamentación y su proceso, aparentemente la expropiación de tierras incluye también un plan de viviendas. Bien. Pero cuando la limón es grande, dicen que hasta el santo desconfía. Y en estos tiempos, más vale primero mirar la letra chica y la letra bien chica, como en el caso de los contratos con las prestadoras de servicio, en este caso las telefónicas. Falta que promulgue la ley del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde está y donde se juega todo lo que tiene que ver con también las responsabilidades políticas que tuvo el gobierno provincial en la represión. ya mencionado, está el papel que jugó Mariotto, lamentable. Y algo que parece que me hiciste recordar en realidad, y que tiene que ver, viste que Aguer los domingos a veces tiene una columna en el diario El Día. Tuve la desgracia de tener que leerla. Y Aguer, realmente, si la presidenta dice que ¿en qué país vive el sindicalista? Yo pregunto, Aguer, ¿en qué mundo vive? ¿En qué...? Y en el mundo celestial. Ah, claro. Porque se queja de los ruidos de la Plaza Moreno. Se queja de los recitales, se queja de... Hasta mismo los recitales que organiza la municipalidad. Del ruido, que son siempre iguales y siempre la misma música. ¿Será de por que eso se ve que... droga, alcohol, y que los jóvenes están básicamente perdidos? ¿Será por eso el carísimo enrejado que han puesto alrededor de la catedral de la ciudad de La Plata? Exactamente. Lo que quiere Aguirre básicamente es desalojar la plaza. Aparte de la alegría de la expropiación de las tierras, digamos, presionada por la gran movilización de los vecinos ayer al mediodía y el tratamiento en la legislatura en ambas cámaras, yo lo que quiero es que Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, cumpla la promesa de pedir juicio político al juez que ordenó el desalojo y a la fiscal. Mariotto, en su alocución post represión, había manifestado en los medios de que la culpa de la represión la tenían sectores del arzobispado. Eso también necesita una aclaración. Sí, una investigación fuerte. Otro de los jueces que estuvo en abasto fue el juez Arias. Ahí se lo vio cumpliendo un papel interesante para un poco resguardar la integridad física de los vecinos. Lo que se nota es que su poder estaba socavado. Después de intentar hacer el esclarecimiento por la cuestión de las inundaciones, se nota que desde el mismo Poder Judicial se lo ha marginado, se lo ha aislado, se lo ha de alguna forma esmerilado el poder. Y una reflexión que nos trae a cuenta de esto es si el juez Arias sigue en el Poder Judicial realmente. ¿Qué camino le queda? ¿Le queda seguir siendo un juez aislado, sin poder? ¿O tiene que buscar otros terrenos en el campo de la política para poder de alguna forma seguir llevando adelante ese tratamiento para buscar la justicia que necesitan los vecinos platenses por la inundación? Y hasta incluso yo llegaría a pensar de que necesariamente le tiene que hacer cierta fuerza y cierta guerra a Bruera para no seguir perdiendo poder. Y eso tiene que ser en el campo del terreno político. Y de la farándula eclesiástica vamos pasando a la farándula propiamente dicha, la farándula mediática. Yo no sé si vos has visto, pero lo repitieron casi en todos los medios, tanto oficialistas como opositores, la presencia y el ridículo que hicieron Scioli, Massa y Macri, los que tenemos como candidatos electorales a la presidencia argentina en octubre de este año, con sus respectivas damas que estuvieron en el programa de Tinelli, de Marcelo Tinelli. Ahí es ese señor que tenía una condecoración de la como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por representar a la cultura. Es una plataforma política la pantalla de Canal 13 cuando está Marcelo Tinelli. Viste que hubo cierta mención de Silvia, bueno, si yo hace presidente, vos Marcelo, agarra la AFA. Pareciera que está todo cerrado ya el tema, ¿no? Se ve que vos lo viste el programa. No, esto me lo comentaron. Yo no tengo tanto No tengo estómago. Televisión en mi casa. Sí, te voy a contar, yo escucho siempre Continental y a esa hora estaba un programa de Continental intentando ver qué estaba pasando en simultáneo con el programa de Tinelli. Así bueno, que llegaba de rebote. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando. Mientras tanto decimos que no estamos transitando épocas de ideologías. Por eso, cuando elegimos candidatos para gobernar, predominan las imágenes, aunque sean patéticas en su ridiculez. Y a eso se agrega el discurso políticamente correcto e improductivo. Además, es notorio que la mayoría votante elige al que le parece que tiene capacidad para administrar y adornar prolijamente las partes más visibles de las ciudades. Calles, vereditas, plazas, convenientemente decoradas, forman parte de este nuevo escenario. Podemos bautizar de varias maneras a esta tendencia, incluso con palabras que no existen en el diccionario de la lengua española. Mayamización, McDonaldización, tinelización. Han quedado marcadas con tinta indeleble en estas prácticas las huellas culturales de un neoliberalismo que se niega a retirarse. Sigue vivito y coleando. Nadie sabe cómo te alimentas, porque tus palabras suenan a ladridos y vives sumergido en el barro. Desde muy temprano aprendiste a sembrar el odio y la envidia, y hoy vives mendigando el aplauso. Eres un experto en lamer culos. Eres un muñeco de paja. Eres un insecto rastrero. Con tu propia lengua, tu lengua viperina que se esconde, llena de veneno y amargura. Eres un muñeco de paja. Sabueso, eres un sabueso sin dueño. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido cumbia. No construye castillos de arena. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Estamos en el éter platense, saliendo al aire para que los vecinos sintonicen nuestra radio comunitaria, nuestra radio popular, que está de alguna forma llevando la contrainformación o la información del campo popular para romper los cercos informativos a los cuales estamos sometidos por las grandes cadenas de la información mundial. Llamanos al 451-6917 y comunicate para pedir lo que quieras. Nosotros estamos acá para poder saldar lo que se necesite. Como comunicadores populares, ¿no es cierto, Holguín? Totalmente. Guajiro. ¿Por dónde anduvo Guajiro? ¿Cuál fue su itinerario semanal? Nuestro alter ego corresponsal mundano. Tuvo una semana muy difícil. Estuvo en abasto en la localidad del norte platense cuando, con la promesa del vicegobernador Mariotto de no desalojo, se produjo lo contrario. ¿Fue cinismo? Se pregunta nuestro guajirito. No, yo creo que ahí fue una interna de las muchas que se gestan en épocas eleccionarias dentro de los mismos espacios políticos. Mariotto salió con el senador provincial López Muntaner a apoyar a los vecinos en la toma de tierra, gestionando que se postergase el desalojo. Y ahí vos sabés, en la ciudad de La Plata, el negocio inmobiliario predomina junto a los medios concentrados, como el diario El Día, que ayer estuvo impulsando una marcha a través de uno de los el párroco de Abasto, seguramente por órdenes de Aguer. Una marcha de los vecinos contra la toma, a los que ellos nombran usurpadores. Fuerte. Bueno, entonces lo mandaron al frente. Vos sabés que López Muntaner se está promoviendo para la intendencia de la ciudad de La Plata. Y Mariotto, a pesar de estar con el solismo, bueno, es el que apoya la candidatura de López Muntaner. Entonces ahí me parece que se le dio vuelta. No, hubo presión por parte del arzobispado. Mariotto lo dijo después, le dio la responsabilidad al arzobispado de la orden de desalojo. Y ahí entre el arzobispado y la intendencia de La Plata, que todos sabemos están metidos en el negocio inmobiliario, fueron los que impulsaron el desalojo, aún a pesar de las palabras del vicegobernador. ¿Y quién pagó entonces a la policía y la represión? Ahí está el tema. A ver quién levantó el teléfono. Bueno, tengo tanta para el operativo. ¿Quién se hace cargo, muchachos? Hay esas cosas tan finas, nosotros no podemos enterarnos, pero seguramente algún incentivo hubo para jugar de esa manera. Claro. Bueno, entonces se pregunta nuestro guajiro, ¿lo mandaron al frente? ¿Le han hecho, como se dice, una cama? ¿Lo llevaron a poner la cara o fue a poner la cara cuando por atrás estaba gestando otra cosa? Ayer el proyecto de expropiación, el proyecto de ley de expropiación, fue una mixtura entre el proyecto que había presentado el diputado Cosino, creo que es de la coalición cívica, y el senador provincial López Muntaner. Hicieron un mix y se pusieron de acuerdo para aprobarlo. Fue rapidísimo, se aprobó primero en el Senado, la media sanción del Senado, y después lo aprobó diputados. Veremos el, como te decía en el bloque anterior, veremos cuáles son los articulados de la ley. El juez Arias estuvo en el lugar intentando que la policía no siga accionando represivamente y se lo notó. Se notó y se lo nota que le han socavado el poder. Hay una anécdota que cuenta que Arias entra a la comisaría nos dice Guajiro, y le dice al comisario, le dice, bueno, dame la lista de los detenidos y quiero que haya comunicación, quiero garantizar la seguridad. Bueno, acá tenés la lista, tomá, andá, listo. Así, corta fue. La policía no respeta la investidura del juez Arias, cuando después, en debates nacionales, cuando se ponen en tela de juicio cómo está Fight, sale todo el mundo, no, cómo van a cuestionar a un juez de la nación, qué sé yo, la honorabilidad. El juez Luis Arias es un juez en lo contencioso administrativo y yo creo que podríamos considerarlo como una oveja blanca dentro del poder concentrado que es el poder judicial platense. Por eso, hay diferentes reflexiones que hizo Guajiro. Y una tiene que ver con... Piensa, ¿no, Guajiro? Si Arias no va a tener que lanzarse a la política para de mínima no perder contra el inundador Bruera, que me parece que es quien está haciendo la guerra y quien está socavando el poder y quien está moviendo todos los fichos para dejarlo marginado y sin poder de acción. Luis Arias está participando en un espacio político. No es orgánico al espacio, pero participa. Así como otro de los representantes, digamos, progresistas del fuero penal platense, que fue el ex juez del fuero penal juvenil, Julián Axat. Él sí pertenece orgánicamente al movimiento Evita. Uh-huh. ¿Arias también? ¿Cercano? Arias está cercano. Bien. Buen dato. Por la lucha popular, la movilización del jueves que fue muy grande, los detenidos fueron liberados. Y lo que falta dejar en claro es si Scioli tuvo algo que ver con la autorización de reprimir tan brutalmente. Sobre todo teniendo en cuenta su candidatura presidencial y cómo va a resolver los conflictos sociales, si con ampliación de derechos sociales o con la policía metiendo balas. No he leído el diario El Día de Hoy y sus comentarios, si habrá tenido algún comentario con respecto a la, no comment. A la ley. Como el Coco Basile. No comment. Por otro lado, la legislatura provincial expropió ayer esas tierras. Solo falta que el Poder Ejecutivo Provincial promulgue la ley. Parece que el gobierno está decidido a poner... pasando de tema, ¿no? Porque ya hemos dado mucha información sobre el tema de las tomas de tierra de abasto. Sí, yo más o menos tengo acá una agendita sobre el ping-pong ahora, mediático. Ahora lo ampliamos. Parece que el gobierno está decidido a poner tope a la negociación con los empresarios. La presidenta afirmó que los sindicalistas que piden más del 30... ¿En qué mundo viven? Ese fue el comentario de la... Será el tema de análisis de nuestra compañera Marina. Marina Caivano, que va a venir con una columna gremial. Ella viene del mundo sindical, así que va a ser muy clara al respecto en el análisis. Trae la posta. Yo te digo, hoy me toqué los bolsillos y cada vez más vacíos. Y estamos todavía orillando la mitad del mes. Estamos el 14 de mayo. Si Kicillof pone el tope en el 25 o el 27%... No, pero no la vamos a pasar tan bien. Lo que ve Guajiro es que esa declaración... porque aparte la presidenta lo que hizo fue comparar números de España en plena crisis. Números del INDEC. También tomando números del INDEC, comparando con números de España y cómo había crecido el sueldo en España y cómo ha crecido el sueldo acá. El comentario de la presidenta viene de un análisis comparable en momentos de crisis europea y los niveles de inflación en Europa no son los mismos que en Argentina. Mira, yo creo que tampoco se puede comparar. Me acuerdo el 75 durante la política de Celestino Rodrigo, en la que se llamaba la política del café con leche, que hacía las comparaciones de cuánto salía un desayuno en París o en Nueva York y cuánto salía acá en Buenos Aires. Yo creo que no hay punto de comparación. Europa, a pesar de la crisis, tiene paraguas sociales mucho más grandes que Latinoamérica, principalmente. Yo tengo una pregunta. En París, ¿se desayuna con dulce de leche? No lo sé, pero seguramente habrá exquisiteces parecidas. Bueno, el dulce de leche acá se hace con 5 pesos, lo hacemos. ¿No? Sí. Bueno. ¿Vos podés creer que un desayuno, un café con leche y un par de medialunas salgan 45 pesos? La inflación. En ese mismo marco, Kicillof se reunió con Caló, que es el jefe de la CGT y de la UOM. El de la CGT colaboracionista, aunque ahora creo que la mayoría de sindicalistas entran en esa caracterización. Sí. Y en esa reunión se acordó un 27% de aumento. Ese sería el número testigo para empezar a negociar. Lo que dijo Caló, bueno, cada rama lo pueda discutir con su... Pidieron el 32% lo metalúrgico y amenazan con paro de 36 horas. Pero si hay una reunión, se acuerda el 27, muy probablemente de lo que pida la UOM es del 30 para abajo. O sea, entre el 30 que pidió y el 27 que acordó con Kicillof... ¿Vos decís que está todo arreglado? Número. Y sale el número, no, de ahí. Me niego a pensarlo. El tope es ese, el tope es 27, entre 27 y 30 y 32 que pide la UOM. De ahí para abajo. Yo creo que no hay más margen. Yo creo que defienden los intereses de los trabajadores, o soy muy ingenuo. Muy ingenuo. Se convoca un paro nacional para el 31 de marzo, sobre todo transportistas. Se van a medir fuerzas. Yo creo que este conflicto salarial ha desbordado los canales institucionales del gobierno y hay un brote de lucha importante del movimiento obrero argentino, más allá de que las conducciones sindicales no sean lo más representativo del movimiento obrero en cuanto a... si se quiere, éticamente, en las medidas de lucha y también en la forma de elección interna de los sindicatos. Mi pregunta es, después de octubre, ¿seguirá el conflicto gremial? Ah, va a haber quizás eliminación de paritaria, o sea, depende de quién gane, pero yo veo eliminación de paritarias y empresarios... tomando de vuelta champán con Speed y no pizza, comiendo sushi. Sushi con champán. Se viene esa. Mientras tanto, parece que todo el establishment está agarrado del gancho del juez Fight. Dice Guajiro. Reapareció. Fuerte. Reapareció ayer. Yo lo vi radiante. Oh, ¿qué te reí? ¿Lo viste bien? Lo vi radiante. Radiante, lúcido. Igual es increíble la defensa de la honorabilidad del juez. Parece que nadie se acuerda de que votó en contra de las leyes de la nulidad. De la nulidad de las leyes de obediencia a vida y punto final. Parece que yo tengo, viste, como una metáfora. Viste que en las familias tradicionales, en las familias de mucha plata, los hijos, los padres, los tíos del patriarca de la familia... lo cuidan, lo van cuidando, se va poniendo más viejito el patriarca de la familia, los otros lo van cuidando y le van, y ya en el momento en el que pierde la lucidez le hacen firmar cosas, la sucesión, el testamento. Yo me imagino que todo el establishment argentino está agarrado del garfio, del gancho. ¿Vos viste esperando la carroza? Sí, yo creo que Fay, y acá me atrevo a hacer un pronóstico, así como me atrevo a hacer pronósticos deportivos, va a cumplir el centenario en la corte y el resto de jueces le va a llevar la torta y una velita gigantesca. Van a celebrar los 100 años de FAI en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Es una expresión de deseo tuyo, alguien? No, para nada. No, es un pronóstico. Pronóstico. Si querés, te hacemos alguna apuesta. No, algunos como Guajiro piensan de que este problema, este estar en el ojo de la tormenta, le va a producir un desgaste a Fight que, bueno, que lo va a sentir en el cuerpo. Vamos al ping-pong político y lo seguimos desarrollando en el próximo bloque. Sí. En el ping-pong mediático sigue vigente el tema del juez casi centenario Carlos Fay. La pelea política para que deje vacante su cargo o lo mantenga, digamos que esté en su cima y en espera de pronta definición. Te vuelvo a repetir mi posicionamiento personal, y no solo en el caso de los jueces, vale para todos los cargos institucionales. Ningún cargo tendría que tener funcionarios mayores de 75 años. A esa edad, todos los ciudadanos tendrían que estar disfrutando de lo que sembraron en tantos años de servicios a la nación. El discurso de Cristina Fernández, ¿lo escuchaste en la cadena nacional pidiéndole a los presuntos candidatos del oficialismo que olviden los egos y posterguen sus pretensiones? Tuvo sus dos primeras respuestas. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para las presidenciales, y el pope de ANSES, Diego Bossio, para la provincia de Buenos Aires. Urribarri, ¿se quedará en Entre Ríos o lo espera algún ministerio? Bossio, ¿seguirá en ANSES o apostará por sus pagos tandilenses? A Sergio Massa se le fue su D'Artagnan. Darío Giustosi se fue del Frente Renovador. Las malas lenguas dicen que los que antes tenían y ponían los billetes para la campaña de Massa impulsan estas deserciones para obligar al de Tigre a ser el candidato del PRO en la provincia de Buenos Aires. Durante toda la semana estuvieron invitados en todos los medios concentrados, tanto Massa como Giustosi, perdón. Al propio Massa y a Giustosi. ¿A Macri le gustará tener en su espacio, y sobre todo como candidato en la provincia más neurálgica del país, a alguien que en el futuro puede ser un rival peligroso para sus aspiraciones de ser presidente? Y digo, en el caso hipotético de que en el 2015 perdiera, ¿no? Uh-huh. Como todo parece indicar. ¿O vos pensás que Macri puede llegar a ser presidente de la Argentina? Y después, si querés, vamos al escenario electoral. Pero por cómo se vienen dando las cosas, no está muy lejos. Yo creo que Macri no va a aceptar lo que le están insinuando los medios concentrados de poder de articular con Massa en la provincia de Buenos Aires. Porque él va a tener presente el viejo dicho que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Y en la política hay demasiados ejemplos de este acierto. Un poco, siempre fue así.

La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sonido para que sea. Que sea insistir en construir desde el amor. Radionauta. Sonido para que sea. Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia por Radionauta FM 106.3. Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en vivo. Sí, escuchábamos en el Teatro San Martín en el año 92 una versión de Perdiendo el Tiempo que tenía el bajo y la guitarra de Sky a una velocidad supersónica. ¿Sabés lo que eran los recitales de los Redondos en los 80 en Palladium? Había un personaje, no sé si vos en los estadios del... Durante los mundiales has visto, creo que es un colombiano o un mexicano, que se cuelga vestido de águila. Sí, colombiano. El negro José Luis, caracterizado barra de Gimnasia y Esgrima La Plata, se colgaba en cueros y con la bandera de Gimnasia en los recitales de los Redondos de Ricota. Tenés para comentar un libro al respecto. Sí. Esto que voy a leer es un fragmento del capítulo 15, llamado Huracán, de otro libro sobre la historia de los Redondos. Fuimos Reyes, escrita por Mariano del Mazo y Pablo Perentuono. Se promociona como una biografía. Capítulo 15, Huracán. Poli, me parece que se pudre todo. ¿Qué hacemos? Y mirá si empiezan a romper el escenario. Curtido en años de recitales, Toro Martínez, sonidista de la banda. Voz grave, alto y ancho como una puerta. Estaba aterrorizado. Había trabajado en decenas de recitales. Había vivido en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y asistido a cientos de shows. Pero nunca vi una cosa así. En el campo del Estadio de Huracán, en el último concierto de Patricio Rey en diciembre del 94, se había desatado la locura. El show del día anterior fue normal, pero ese sábado la tensión que se palpaba ahora antes del recital se convirtió en furia. Faltaba media hora para que los Redondos volvieran a presentarse en Parque Patricios y un sector del público, marginal, eufórico y narcotizado, arrasaba con todo lo que se topaba. El campo de juego era tierra de nadie. Había robos, varias peleas, heridos. Uno de ellos, Julio César Ayala, fue internado en grave estado. Y parte de la hinchada de Huracán se adueñaba de la situación. El personal de contención resultó insuficiente. Incluso el jefe de seguridad de la banda resultó agredido. Lo que provocó el enojo y la preocupación del Indio Solari. Ese no es el espíritu de los Redondos, le dijo la gente. Toro la encaró a la negra Poli. Sus equipos de sonido valían mucho y su integridad física más. Estaba asustado. Acostumbrado a lidiar con los fans, la negra Poli se jactaba de conocerlos mejor que nadie. Miguel Ángel Toro Martínez. Poli me dijo, tranquilo, Toro, no pasa nada. Tomá, pon esto y vas a ver que se tranquilizan. La miré sin entender mucho. Vos ponelo y haceme caso. Me dio un CD y yo pensé, ¿qué carajo hace? Esta mina está loca. Cuestión que lo puse y empezó a sonar una música. Pasaron unos segundos y los pibes comenzaron a calmarse, hasta tranquilizarse del todo. Era Tchaikovsky. Fue una cosa increíble. Había miles de pibes que parecían que iban a romper todo y de repente escucharon Tchaikovsky y se serenaron. Música que amansó a las fieras. La negra Poli es la mejor manager de la Argentina, a años luz de cualquier otro. Recomendé el libro. Sí, lo vuelvo a repetir. Es un capítulo del el capítulo 15 del libro sobre la historia de los redondos, Fuimos Reyes, escrita por Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. Y es increíble. Yo lo traje como historia porque lo vi ayer, lo había publicado Luis Álvarez, que es un conocido rockero de acá de la ciudad de La Plata. Es un armonicista que tiene una banda que se llama Los Talas y que ha venido a tocar aquí a los... ha hecho recitales aquí en el Olga Vázquez. Y es uno de los referentes, imagínate, platense, con años de experiencia, que esa mística ricotera que uno tiene que seguir de alguna forma alimentando y recordando a las generaciones nuevas qué significan los redonditos de ricota. Porque ya lo que son los recitales del Indio Solari está, digamos, de alguna forma desbordado y es otra cosa. La mística de Patricio Rey y sus redonditos de ricota eran otra cosa. Ya no son las misas de antes. ¿Está editado en el registro comercial tradicional o hay algún registro alternativo? No, esto para está la venta. No, está editado. Sí. Esto va por canales legales, digamos. Por canales tradicionales. Sí. Guy Standing sostiene que los trabajadores precarizados son una nueva clase social y que esta clase social se ha convertido en el talón de Aquiles de los sindicatos que no han podido entender el fenómeno porque piensan que lo único que quiere el precarizado es tener un trabajo seguro. Los trabajadores en condición precaria no perciben que los sindicatos se interesen por ellos y saben que en las negociaciones colectivas no están representados. El proletariado recibe beneficios no salariales, los precarizados no, ya que sus empleos son inseguros y transitorios. Los sindicatos han ido perdiendo afiliados y no solo eso, también capacidad de movilización social, además de que con sus fragmentaciones se ha vuelto mucho más colaboracionista del Estado a las empresas patronales que defensores de la clase trabajadora. Sin embargo, los sindicatos siguen siendo necesarios, pero su renovación es una urgencia. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los charros. ¡Yeah! Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Se promete más allá del tiempo. Esa sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Morir jamás, jamás. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Podemos seguir si querés con las anécdotas a propósito de música. Daniel Cardoso, el cantante de Los Charros, se corta el pelo ahí cerca en mi barrio. En una peluquería, la peluquería de Lucio. Dice, antes de empezar el tema, y saludos a toda la gente de Perú. Por eso te lo dediqué a este tema. Después de Los Charros, creo que tuvo una etapa solista. Ahora no, le he perdido un poco el rumbo cumbiambero. Esto es para que se note, y que lo note toda la audiencia, es que la cumbia no está prohibida. Nosotros somos un programa contradictorio. Somos políticamente incorrectos y a veces hacemos la que nos pinta, ¿no? Estamos en el mediodía platense. Vos sabés que en Perú está convulsionado el tema del conflicto social por la controvertida minería a cielo abierto. Hay proyectos de el presidente Ollantumala con las multinacionales en Cajamarca, que es el proyecto Conga, en la selva, en Bagua, que es minería a cielo abierto para buscar oro, y en el sur, en Arequipa, en el distrito de Islay, en donde hay una fuerte oposición a la minería de cielo abierto para buscar cobre. Realmente la oposición de los ciudadanos es tan fuerte que el Estado ha tenido que militarizar la provincia de Arequipa. Nosotros sabemos que en este tipo de contratos los únicos que salen ganando son las multinacionales. Con el pretexto, todos los gobiernos, con el pretexto de los puestos de trabajo, de la cantidad de puestos de trabajo que se generan y de las regalías mineras, en realidad sabemos que los beneficiarios y todo lo que y todas las ganancias se las llevan las multinacionales. No solamente las multinacionales norteamericanas, también las multinacionales chinas. Yo en anteriores programas comentaba cuál es la diferencia entre que venga una multinacional norteamericana y una multinacional china a explotar los recursos naturales y los bienes comunes de un país. En realidad, cuando vienen las empresas chinas no mejora nada, todo lo contrario. El salario sigue siendo el mismo y los horarios laborales, que costaron tantas luchas y tanta sangre conseguir, las 8 horas de trabajo, y vos imaginate en una mina, 8 horas es un laburo insalubre. Uh-huh. No se sostienen ni siquiera esa ganancia de los trabajadores. Se labura 11 horas por el mismo salario y un laburo casi esclavizado. ¿Y la economía? Ya ha habido bastante represión, una cantidad importante de muertos, pero aparentemente el proyecto Tía María sigue en curso. Alan García, cuando reprimió en Bagua a los originarios que se oponían al proyecto de extracción de oro en sus tierras, hubo cerca de 400 muertos en la ciudad, no reconocidos oficialmente. Salió con un discurso en el que decía que no se puede detener el progreso del país porque un grupo de ciudadanos de segunda se opone al desarrollo y al progreso. Se animó a decirlo. Yo creo que en ningún país de Latinoamérica un gobernante se ha animado a emplear esos términos acerca de alguna protesta, digamos. Sí, ¿no? Más allá de que sean originarios o sean trabajadores, yo creo que ningún mandatario de ningún país se animó a utilizar esos términos discriminatorios. Yo creo que solamente se utiliza en el caso de los kelpers de Malvinas, o se utilizó en algún... Está bien, pero en Perú está desde tiempo. ¿Cómo la política peruana atiende el asunto del indio? Y en parte hay discusiones y hay debates y hay tradición desde el Estado de tener políticas hacia ciertos sectores originarios. No es lo mismo que un presidente en Perú diga eso que el presidente de Uruguay o el presidente de Argentina, porque Perú tiene una base social muy grande de pueblos originarios, y al tener tradición y que diga eso es un... En parte es una, si se quiere, una declaración continental de los asuntos y cómo piensa la derecha latinoamericana con respecto a la cuestión del indio. Perú está en la Alianza del Pacífico, alineado totalmente con Estados Unidos. Uh-huh. Los candidatos para las elecciones del 2016 son todos de derecha, o por lo menos los que tienen alguna chance de acceder al Palacio de Torre Tagle. Y para que veas que no solamente es una cuestión de gobierno, sino también un discurso que ha calado bastante hondo en la sociedad peruana. La derecha dura sacó el 47% de los votos en la última elección. Te voy a leer un comentario de un intelectual y economista, Hernando de Soto, que es una crítica al libro de Tomás Piketty, El capital en el siglo XXI. Uh-huh. Dice, el origen de la miseria y la violencia no es el capital, sino la carencia del mismo. No tener capital es la peor injusticia. El capital y el trabajo no son enemigos naturales, sino más bien facetas que se entretejen para formar un todo. El mayor freno para el desarrollo de los pobres es la imposibilidad para forjarse un capital y protegerlo. Hernando de Soto es un economista peruano, autor del Misterio del Capital. Otro de los libros de Soto es ¿Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo? Y su libro más emblemático se llama El otro sendero, que lo escribió durante el conflicto del gobierno con el grupo insurgente Sendero Luminoso. Un economista totalmente liberal, y es la mentalidad que está predominando, digamos, en Perú, la política de las inversiones extranjeras, y con eso un falso desarrollo que mantiene una pobreza estructural superior al 30% de la población. Una lástima, desde la experiencia del APRA, teniendo en cuenta referentes como Mariátegui, a la completa liberalización y derechización, si se quiere, de las élites

hizo caso. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme zamba entre tus brazos. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. ¿Tenemos alguna película para comentar? Sí. Ayer me encontré con una película medio haciendo zapping. Una película que se llama Unsoon the Darkness. La traducción es Y pronto la oscuridad. Y pronto la oscuridad. Es una película del 2010 dirigida por Marco Cefroni y protagonizado por Kar Urban. Se trata de dos jóvenes amigas que deciden quedarse en un pequeño hotel en su última noche en un pequeño pueblo del norte de Argentina. Después de una noche de borrachera en el bar local, donde Ellie tiene un encuentro romántico con uno de los pueblerinos, ambas amigas pierden el autobús que las llevaría a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. De igual, la película fue filmada igual en Salta. También en Carhué y Buenos Aires. Y en un lugar que se llama Villa de Pecuén, que son las ruinas de un pueblo... Que se inundó. Que se inundó, exactamente. En realidad la película está... el desarrollo de la película, la historia de la película es como si fuera Misiones. Así que las chicas se vieron obligadas a permanecer un día más en aquel pueblo pequeño, en la cual ya... habían notado misteriosas cosas que pasaban. Ambas amigas discuten y se separan. Cuando esto ocurre, Ellie es secuestrada. En la desesperada búsqueda del paradero de su amiga, Stephanie se une a Michael, un estadounidense que dice estar buscando a alguien que desapareció hace meses, su novia Camila, cuyo rostro está en todos los carteles alrededor del pueblo. El dúo es asistido por el oficial de la policía local, un desagradable hombre llamado Calvo, que actúa de forma sospechosa y corrupta, el cual termina siendo el jefe del secuestro. Él y Chucho, el joven que había estado con Ellie la noche anterior. La película gira en torno a la trata de mujeres en la frontera de Argentina y Paraguay, cuyo destino es la prostitución ilegal. Con esa película me encontré una versión norteamericana que le intenta meter un poco de contenido social, pero en otro país. en Argentina. Aparte, hablando mal, digamos, de la policía, lo cual que quizás estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Pero quién viene a hacer el turismo sexual? ¿Quiénes vienen a consumir? Básicamente los turistas norteamericanos, los europeos. Y esa red de trata no es una cuestión únicamente local, tiene conexiones internacionales. ¿Quién tiene la capacidad de poder sacar del país a una mujer? Claramente alguien que tiene poder, plata y contactos a nivel mundial. Es una red internacional la de la trata. Me llama la atención de que Estados Unidos utilice, por ejemplo, a la Argentina como para dar cuenta de su problemática, pero echándole toda la culpa a los estados latinoamericanos del asunto, cuando se sabe que hasta la misma CIA está metida en esos negocios espurios. Y la verdad, esta película es fuerte y es una película, si se quiere, de terror norteamericana. Lo que intenta de alguna forma es salvar también, si se quiere, la el papel que juegan las fuerzas nacionales, como por ejemplo la gendarmería, que en la mayoría de los casos son formados por los cursos que vienen a dar los norteamericanos. Y hasta mismo las policías provinciales también son formadas, tienen escuelas de formación con agentes que son de Norteamérica. Así que son ellos mismos también parte del problema. Y esa es la parte que la película nos cuenta. Yo me encontré en el cable por casualidad el día sábado una película colombiana, María Llena Eres de Gracia, en la que contaba, digamos, la peripecia de adolescentes que eran, no obligadas, sino viajaban como mulas con gramos de cocaína en sus estómagos hacia New York, en la época del tristemente célebre Pablo Escobar Gaviria y cuando estaban los carteles de Cali y Medellín. Uh-huh. La cortina es Esther Phillips, una cantante de los años 60. La había puesto a propósito. También el domingo me encontré con una película pasatista que se llama Amor y Turbulencia. No vale la pena comentarla, pero me gustó la banda de sonido de la película. Hay algunas canciones bastante buenas. Pero tampoco es para recomendarle, es una comedia descartable. ¿Te hizo recordar algún tipo de juventud, tendencias juveniles? No. Me gusta el jazz, me gustan las cantantes de Billie Holiday, por ejemplo, uh-huh. o Sarah Vaughan de esa época. Entonces me llamó la atención en ese sentido y soporté la hora y pico de película que no valía la pena, solamente por el soundtrack. Otro asunto. El Vaticano reconoce oficialmente el Estado de Palestina. La Santa Sede anunció que firmará un acuerdo global con el país presidido por Mahmoud Abbas. La ONU desde el 2012 lo reconoce como Estado observador no miembro. El poder simbólico del Vaticano en este caso, yo muchas veces me preguntaba, por ejemplo, Bergoglio, ¿tiene más poder simbólico que cualquier otro presidente del mundo, sacando a Estados Unidos, a Alemania y Francia, o hasta el mismo Vladimir Putin, o el presidente de China? Yo supongo que el poder de la Iglesia no es solamente un poder simbólico, es un poder político bastante palpable, digamos. Claro, pero en el peso de, por ejemplo, una declaración al mundo de Bergoglio, comparable con la declaración, no sé, una declaración política que hace, por ejemplo, la Merkel, la presidenta de Alemania. ¿Qué más poder tiene simbólicamente? Porque más allá de lo económico y el peso del poder real, yo digo hacia el resto de la humanidad. ¿Es más importante lo que dice el Vaticano? Y yo creo que los discursos un poco son, digamos, conciliatorios entre partes, o una insinuación hacia el Estado de Israel. Ya Estados Unidos lo ha hecho en su alianza con Irán, que un poco Netanyahu y la derecha israelí, digamos, les costó soportar ese trago. Pero yo creo que lo que están tratando es de moderar un poco el poder bélico de Israel en Oriente Medio para que no se incendie más de lo que está incendiado. Raúl Castro dice que va a volver al catolicismo si Bergoglio sigue así, si el Papa sigue así. Parece que esa es una declaración que me llamó la atención. La leí el día domingo y realmente no la podía creer. Bueno, no nos olvidemos que tanto Fidel como Raúl estudiaron en colegios jesuitas y provenían de una familia de clase media, digamos, bastante acomodada. Se puede decir que Bergoglio es un gran pragmático de la tercera posición. Imagínate que diarios como La Nación o medios como Mitre, Clarín, levanten este acuerdo y lo pongan en una situación, digamos, de reconocimiento de la política del Papa y del Vaticano. Yo diría hasta como propio, porque siguiendo la línea y la tendencia de la derecha latinoamericana, haber puesto Papa, porque Bergoglio en parte no viene de las misiones en las villas, pero en cierta medida pareciera de que Bergoglio puede de alguna forma liderar las dos tendencias adentro del Vaticano y hasta incluso en política internacional. Puede llegar a ser un punto de mediación entre la izquierda mundial o los procesos de liberación con ciertas políticas de paz que intenta la derecha. Es hoy Bergoglio y el Papa, wow, es el garante de que cierto equilibrio mundial se garantice. Por lo menos esta es mi lectura, sobre todo por teniendo en cuenta el poder global. Dice, si el Vaticano anuncia un acuerdo que lo considera global, tiene que ver con que claramente Bergoglio está hablando con todos los líderes mundiales y se sabe que en Occidente todo lo que la Iglesia de alguna forma corra hacia el lado del progresismo marca tendencia mundial. El realineamiento en la nueva geopolítica mundial que se está diseñando, Francisco, alias Bergoglio, es un cuadro político y acá en la Argentina juega. Sí. Nosotros lo sabemos. Y hasta tiene candidatos. Sí, la bendición papal es fuerte, es verdad. La bendición papal es fuerte. En este caso igual estamos celebrando que el Estado palestino sea reconocido dentro de un acuerdo global y que esperemos que todos los gobiernos del mundo puedan reconocer a Palestina como Estado y que puedan parar las bombas que tira Israel hacia la franja de Gaza. Permitime recomendar lo que me parece la mejor revista que se edita en la Argentina. Se llama Sudestada. Ahora viene con un anexo de otra revista autogestiva que es Mascaró. Todavía me estoy acostumbrando. Realmente yo Sudestada la compro todos los meses, pero me estoy acostumbrando a la línea de Mascaró. Es muy interesante, tiene a Bob Marley en la tapa y particularmente voy a recomendar una nota de mi amigo y compañero Luciano Aguirre a 2 años de la inundación de La Plata, que se llama Huellas de la Desidia, y es una entrevista a Soledad Escobar en la cual nos cuenta detalles que todavía a 2 años de la tragedia que padecimos los platenses no están muy claros, entre ellos el número de víctimas y todo lo que se hizo para ocultar. Recomiendo la nota Huellas de la Desidia de Luciano Aguirre en la revista Sudestada. Bien, hecha todas las recomendaciones y hablando un poco también de política, si querés, Solín, vamos a un tema o podemos... Traje una semblanza de lo que es el escenario electoral. Vos me preguntabas si Macri puede ser presidente de la Argentina. Y yo, un poco buceando en cómo vienen saliendo las elecciones nacionales, hubo elección en Salta, en Mendoza, en Santa Fe, hubo elecciones en Neuquén y la capital federal. Y se puede hacer de alguna forma una caracterización de cómo viene el asunto, sobre todo teniendo en cuenta que en Córdoba de la Sota es o tiene acuerdos explícitos con Massa y grandes bastiones electorales o grandes distritos electorales y se viene están posicionándose. Se viene la de Jujuy, claro, ¿no? En donde Gerardo Morales cerró un acuerdo con el PRO. Sí. ¿No era que Gerardo Morales era aliado de Massa? Es que se están volando todos los... ¿Otra deserción más? Sí. Si querés, pasamos a eso entonces. Pasá. Luego de una primera ronda de votación en algunas provincias, todo vuelve a la televisión. Marcelo Tinelli llevó a los presidenciales a su programa. Parece que el grupo Clarín tiene candidato y es Scioli, por adentro del kirchnerismo. Ya le ofreció a Marcelo la silla de la AFA en vivo. No es oculto que el socialismo y el macrismo son fuerzas cercanas. No solo en ceremonias que comparte se lo ve con buena onda, sino también en el tratamiento de la basura que hace Scioli al enterrar todas las toneladas de basuras en terreno bonaerense. Ahí en el programa se vio medio una cierta buena onda entre Scioli y Macri. Hasta incluso han compartido hace poco una ceremonia de una fundación en la cual estaban invitados masistas, sciolistas y macristas. Y se notaba entre Macri y Scioli, entre macrista y sciolista, buena onda y cierto distanciamiento de masa. O sea, que está de alguna forma haciéndose el vacío, por más que los tres candidatos tengan historia juntos. La pelea fuerte es de estos dos sectores, entre el sciolismo y el macrismo, de aislar a todo lo que tenga que ver con Massa. Por eso también parte de la deserción de las filas de Massa, ¿no? En las primeras elecciones, en Salta ganó el Frente para la Victoria, en Santa Fe el PRO, en la capital federal el PRO también volvió a ganar, en Mendoza el radicalismo con acuerdos con el PRO, y en Neuquén el Movimiento Popular Neuquino, que tiene, por un lado, kirchneristas que no están tan convencidos, y por otro lado, la vieja estructura del PJ que podría tener afinidades tanto con el Scioli como con el PRO, digamos. Todavía no pudo hacer pie en otros distritos fundamentales más allá de la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria. Por eso es tan importante la interna que se va a librar aquí en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba la SOTA es masista, hasta por lo menos por ahora, puede que esto cambie, como ya está ocurriendo con otros candidatos y otros miembros del masismo, del Frente Renovador. Es por eso que las elecciones para el Frente para la Victoria se van a dirimir en la provincia. La interna bonaerense va a ser la llave electoral, y lo que busque el gobierno es que no se repita lo que pasó en la capital federal con una docena de listas. Por eso la presidenta pidió un baño de humildad para ver si alguno se bajaba, pero ninguno de los 12 candidatos del kirchnerismo a la gobernación bonaerense se bajó. Bocio. Se bajó Bocio. Bien. Uno. ¿Pero dónde va a ir? A Tandil, quizás, como candidato a intendente de Tandil. Yo creo que no le dé el cuero ni para eso, pero bueno. Es una opinión muy personal. Pero parecía que con toda la gestión que tenía en el ANSES iba a ser un... Y con el conocimiento público iba a ser un gran candidato. Yo creo que la candidatura de Aníbal Fernández es un intento de la presidenta de disciplinar. En vista que aparecieron tantos candidatos, yo creo que le dijo, bueno, si siguen apareciendo más candidatos, la bendición va para Aníbal. Uh-huh. Todos sabemos que Aníbal en la provincia de Buenos Aires no mide. Uh-huh. Y lo que busca el Frente para la Victoria es candidato que mida. O sea, es un hecho que un montón de candidatos por ahí pueden llegar a sumar un 30% de intención de voto en la provincia, que con eso se puede ganar la provincia. Con el 31%, 32% se puede ganar la provincia. Uh-huh. Pero no hay ningún candidato del kirchnerismo que mida eso. Por eso la fragmentación. Exactamente. A eso iba. La fragmentación del kirchnerismo es preocupante para Cristina Kirchner, sobre todo ante un fortalecimiento de la derecha con un candidato como Macri, con acuerdos con el radicalismo que le dan una proyección nacional muy importante. Así que bueno, hasta ahí el escenario, hasta hoy. ¿Será la continuidad del gobierno una realidad o se dirimirá en el programa de televisión de Tinelli? Ya ha llegado al estudio la compañera Marina, después estará con su columna. Vamos a la música.

Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. En el aire, Radio Nauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. Son casi la 1:20. Ha llegado la compañera Marina Caivano. Viene con su columna del mundo sindical. Cuando empezamos el programa comentábamos que los bolsillos... Estamos a mitad de mes y los bolsillos cada vez más flacos. ¿Cómo viene la cuestión de los salarios, Marina? ¿Vamos a seguir con los bolsillos flacos? Bueno, en eso estamos, ¿no? Estos tiempos son de puja salarial totalmente, pero que también es una puja distributiva, ¿no? O sea, de lo que me gustaría hablar hoy es de la vara que mide las demandas de la sociedad. Como decíamos la semana pasada, para retomar un poquito, el gobierno, mediante el Ministerio de Economía, intentaba mediar en las paritarias con esta transformación en el impuesto a las ganancias, ¿no? Que generaba también un guiño a las patronales para que ellas negocien paritarias por debajo del 30%, ya que el resto aparentemente lo contribuye el Estado con esta deducción al impuesto, ¿no? Lo que no queda claro es si la deducción en el impuesto se hace sobre el salario antes o después, porque al ser después, igualmente las arcas no se abastecerían. Hablamos también que la mayoría de los trabajadores se verá afectado por este tope sin llegar ni cerca a los 15.000 pesos ni a los 25.000. El promedio de salario en Argentina hoy ronda los 6.000 pesos, sin hablar de todos los trabajadores precarizados que hay, ¿no? Y también se habla, esta semana se habló mucho desde la CTA, al menos se ha lanzado la cifra de 12 millones de trabajadores que cobran por debajo de los 5.500 pesos. O sea que si estamos hablando de estos trabajadores que están cobrando por debajo de, si bien tampoco tenemos una canasta familiar acordada, como hablamos desde la intervención del INDEC en el 2007, hay muchas cosas que no podemos contar. Desde la CTA se habla de una canasta familiar mínima de 7.000 pesos, o sea que la gente que gana 5.500 pesos está por debajo de la línea, son pobres directamente. Si bien no se viene, recalco, tampoco se viene midiendo la pobreza desde el 2007. Entonces podemos llegar a hablar de que estamos en un país con más empleo, porque no hablamos de cifras de desocupación alarmantes, sino que hablamos de gente empleada que gana por debajo de los niveles de la canasta básica. Entonces, bueno, llegamos a los reclamos. Y esta semana todos conocemos que se viene un paro de 36 horas con movilización al que asistirá la CTA Autónoma, quien también movilizará desde las 12 horas del día anterior. Están esperando que Caló y Yasky también vayan al paro. La CGT de Moyano y Barrio Nuevo también hará el paro. Una de las mayores reivindicaciones es el llamado al Consejo Nacional del Salario, ¿no? Para establecer un salario mínimo vital y móvil. Y también lo ideal sería un Consejo del Salario que sea un Consejo del Salario del Empleo y la Productividad. ¿De qué se trata esto? De que las mejoras en productividad se compartan con los trabajadores. Que no es algo tan ilusorio. Esto también lo había propuesto en un proyecto Recalde Padre, que después quedó en el olvido. Bueno. En ATE, por ejemplo, en ATE Nación se pide un 40% de aumento, también hay en ATE Capital, por ejemplo, también se pide una suma fija y sumada a un 30%. Hay distintas propuestas. Ayer hubo paro de ATE acá, ¿no? un paro de ATE Provincia con movilización, que sabemos que se movilizaron también con los vecinos de Abasto y pidieron la ley de expropiación ahí en la legislatura. Ayer también tenemos datos de la UOM, de Caló, que fracasó la negociación, no le alcanza el 27% que le propusieron. Ellos piden un 8.500 pesos de salario para el metalúrgico que se inicia a trabajar. Los bancarios también continúan, anunciaron un nuevo paro de 48 horas. Entre todo esto tenemos las declaraciones de la presidenta en la cadena, donde dice, bueno, ¿qué están esperando? Lo interpela, ¿no?, a Yasky ahí nomás y le dice, ¿qué están pidiendo? Si en España, leo el diario El País, y se da un 1,6% de aumento. El tema es comparar la situación de los dos países. Entonces me puse a googlear hoy a buscar la inflación de España. La inflación de España es negativa, señores. España tiene un 0,6% nivel negativo de inflación. A pesar de la crisis que arrastran desde el 2008. Exacto. Ellos tienen otra situación distinta, que es una situación de recesión, de desocupación altísima, pero justamente no tienen niveles de inflación. O sea que el problema de ellos no es que el salario no les permita, no les dé nivel adquisitivo, sino que no tienen trabajo. O sea, es muy distinta la situación. Claro. Sí, justamente lo que yo venía diciendo es, bueno, ¿cuáles son los niveles de inflación en España? Y no se está depreciando el salario en ese sentido, sino que aquí sí. Es otro fenómeno, claro. Lo que ellos tienen es gravísimo también, pero es otra situación comentábamos totalmente distinta. En los bloques anteriores comentábamos básicamente esta situación. Yo decía que era la política del café con leche que había instaurado Celestino Rodrigo en 1975, donde comparaba los precios de un desayuno en París o en Nueva York con uno acá en Buenos Aires. Aparte, los paraguas sociales que hay en Europa, a pesar de la crisis del 2008, son totalmente distintos, ¿no? Los desocupados ganan una cantidad de dinero que, si bien no les permite lujo, digamos, sí les permite vivir. De hecho, es en el Reino Unido en donde, digamos, la situación de ajuste se nota más en el tema salarios, con la proliferación de los bancos de alimentos, pero sí también, como hay proliferación en los bancos de alimentos, hay una clase media acomodada que vive a todo lujo. Exactamente. Entonces, el 31 de mayo va a haber paro, puede ser. Sí, sí. ¿Adherirían los gremios de transporte? Eso todavía se está negociando, porque es fundamental, ¿no? Es fundamental, sabemos que sí. La adhesión de los gremios de transporte, pero hasta lo último nunca se sabe. Imagínate. Claro, pero yo tengo medio confirmada la información de que Transportes pararía. ¿36 horas? Por lo que sería un paro. Si participan del paro de transporte asegura. Hay que ver si Aceiteros puede llegar a dirimir las paritarias antes, y si esto fuera así, si no habría acuerdo, ese paro sería casi total de todas las ramas productivas del país. Sacamos el skate entonces del placar para venir desde los barrios de la periferia al centro. Sí, la bicicleta también puede ser. Otra cuestión que yo quería comentar es que, bueno, la paritaria, como bien lo indica la palabra, es una negociación entre patrones y trabajadores, o debería serlo así, por lo que la intervención del Estado sería algo bastante peligroso. Lo grotesco fue hace 2 semanas, cuando el Sindicato de Empleados de Comercio fue al Ministerio de Trabajo para convalidar una negociación. Ellos habían llegado a una negociación con las patronales en torno al 30%. Y el Ministerio de Trabajo no la convalidó. Esto, bueno, habla de un Ministerio de Trabajo que está manejándose por encima ya de los acuerdos que se llegan entre patrón y trabajador. Lo de Cavalieri. Claro. Empleado de Comercio. Bueno, también está otro tema, que es el índice de inflación que se toma, porque acá hace uno de las, lo que comentábamos también la semana pasada, era que una de las razones para el tope que se esgrimen es que va a aumentar la inflación, ¿no? Si se aumenta el salario, se aumenta la inflación. Esto es una falacia, esto desde hace 30 años se nos viene diciendo, o sea, no se puede escuchar un economista, esto lo firmaría Cavallo inclusive, ¿no? De hecho, en C5N hace poco estaba un señor de la UIA manifestando este argumento. Esto es una falacia, ¿por qué? Porque se intenta responsabilizar a los salarios del aumento de los precios. y el movimiento de los precios responde a la falta de inversión en calidad y volumen, no al aumento de salarios. Y esto es regresivo también, porque si se hace pagar a los trabajadores la falta del déficit de los empresarios que no invierten, va a llegar a un peor nivel, ¿no?, de la clase trabajadora. Según la información oficial del INDEC, cada trabajador en la Argentina produce un valor de 71 pesos con 50 por cada hora que trabaja y se le paga en promedio de 20 pesos con 80 esa hora. La diferencia, ¿qué es? Es el excedente económico que se apropia el empresario, ¿no? O sea, que el trabajador promedio trabaja 8 horas y cobra 2 horas. O sea, cobra por 2 horas, ¿no? Todo lo demás es el excedente. Bueno, si se aumentara un 30% el salario, con una distribución distinta, el salario por hora se pagaría 27 pesos al trabajador y el excedente del empresario sería de 44 pesos en vez de 50 pesos por hora que se queda. O sea, vemos que... una gran diferencia de ganancias. Que aquí se trata de una distribución. No se está tratando de, viste, la inflación, esas cosas que van por arriba de todo, que no la podés entender. Todo se trata de decisiones y de convocar a un consejo mínimo, a un consejo del salario que también trabaje la productividad de las empresas. Más o menos es el mismo discurso con el que nos engañó Cavallo cuando nos robó el 13% del salario, que no recuperamos nunca más. Y la situación de ajuste básicamente ya le están haciendo, más allá del cambio de gobierno. Y no sé si por ahí decir ajuste a algunos les suene demasiado agresivo, pero lo que sí hay es una política tendiente a contener la evolución del precio del trabajo, ¿no? Y esto está muy claro. Por ejemplo, otro dato que quería comentar es que la inflación que se mide en el INDEC oficial toma en cuenta el precio de los precios cuidados, ¿no? Y esto distorsiona los precios porque en todo el país no están presentes los precios cuidados, ¿no? Sabemos que hay precios cuidados en algunos lugares, se pueden encontrar, en otros lugares no se pueden encontrar. También toman en cuenta los precios congelados, como son las tarifas de los servicios subsidiados. Y bueno, esto es un indicador entonces que no es real, ya que no está en todos lados esta capacidad de uno poder acceder a eso. Entonces, podemos llegar a una conclusión que me decía en una entrevista Julio Gambina, un economista, que era el precio más cuidado en la Argentina hoy en día es el salario. Hay una política tendiente a tenerlo ahí abajo, sí o sí, aunque la negociación llegue a otra cosa, ¿no? Y el cuento sigue siendo el mismo, que el salario, el aumento de salario, aumenta la inflación. En ese sentido, digamos, el cuento que nos hacen no cambió en absoluto. Guay. Qué silencio. Yeah! vivo, estás vivo. Caminar despierto, saber que tú estás muerto. Caminar dormido, saber que tú estás vivo. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Con un tema del soundtrack de Scarface, vamos al postre. Sí, más allá de que hoy está el superclásico por la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, tenemos la desgracia de anunciar de que se suspende. En realidad, la desgracia es que se ha muerto el jugador de Bursaco, que tuvo un golpe en la cabeza. Traumatismo de cráneo, doble fractura de base cráneo le ocasionó el golpe contra el paredón. Fue muy fuerte, pero digamos que después se haya. El desenlace ha sido la muerte. El golpe se ve que choca con el 9 del otro equipo y rebota contra el paredón, golpea de nuca y a partir de eso, después de estar 11 horas internado, muere. Y bueno, y a raíz de eso se suspende la fecha del fin de semana. Pero después de eso, ¿no? Como que no sé si se puede seguir hablando de fútbol o... Sí, realmente una tragedia. Lo cual no impide que se juegue el superclásico de hoy a la noche. Uh-huh. Seguramente con el pretexto de que es una competencia internacional y no tiene nada que ver con el fútbol nacional. Cuando en realidad sí tiene que ver porque juegan dos equipos argentinos. Pero el negocio no se posterga. Uh-huh. Negocios como el de, además de la Champions League en Europa, que ya veníamos comentando de que el Real Madrid y la Juventus jugaron su partido y el ganador fue la Juventus. Empataron 1-1, el gol de Ronaldo para el Real Madrid de penal y el gol de Morata de la Juve. Vaticinó que la Juve pase a la final de la Copa Champions League. El Barcelona y el Bayern también tuvieron su partido. Vi los goles de Neymar. Fue lindo partido, lo pude mirar completo. Barcelona-Bayern Múnich fue un hermoso partido. No pude hacer lo mismo con el de ayer. Me enteré del resultado a las 8 de la noche. Y me dio una gran satisfacción en realidad, no porque sea hincha de la Juventus ni porque tenga parientes italianos, sí, porque soy totalmente antimadrilista. También tenemos la información del el rival que va a enfrentar, o el ganador de Boca o el ganador de River, que va a ser el Cruzeiro, que eliminó por penales al San Pablo y ya está esperando a ver qué pasa de este Boca River, que tiene interesante expectación, ¿no? Tenemos muchas expectativas porque el primer partido hay una mínima diferencia de parte de River, que es muy probable que se dé vuelta hoy en el Superclásico. Sí, llegando a casa miré un poco el partido de entre dos equipos brasileños y el Internacional de Porto Alegre, donde juega D'Alessandro y Leandro González. No me acuerdo el nombre de un jugador que jugaba en Racing y después se fue a jugar a Francia y ahora está jugando en el Inter de Porto Alegre. Me gustó el partido contra Atlético Mineiro. El gol del Atlético Mineiro lo hizo Prato, uh-huh, ex Vélez Sarsfield. También está la lista de los convocados por el Tata Martino. Y la delantera es muy interesante. Están desde Tevez, está Higuaín, La Bessi, bueno, Di María, Messi. Hay una delantera que promete mucho, muy ofensiva. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera convocado a Tevez en el Mundial? ¿Qué hubiera pasado? El 6 de junio tenemos la final de la UEFA Champions League en Berlín. En Alemania. Un equipo español versus un equipo italiano. No va a ser tan fácil para el Barcelona ganarle a la Juventus. ¿Viste el estadio del Bayern? El muy Allianz Arena. Muy fuerte. La hinchada alemana tiene bastante aguante, se puede decir, ¿no? Lo que sí, a mí me dio la impresión de que más allá de que el Pep Guardiola haya dispuesto un buen planteo contra el Barcelona, hay un desgaste de parte de estos jugadores alemanes que ya han tocado la cima del mundo saliendo campeón del mundo. No solamente hay un desgaste, sino también una cuestión de promedio de edad. Están bastante, no puedo decir viejitos, pero ya están la mayoría en edad de retiro y están anunciando una renovación del plantel para el 2016, para la próxima temporada, con contratación de jugadores. Y aparentemente va a seguir Guardiola en el comando técnico. Bueno, yo en ese sentido veo un descenso del nivel de alemán. Y por lo que se ve y por la lista del Tata Martino, los jugadores argentinos, una evolución positiva. Que nos está posicionando bastante bien para disputar la Copa del Mundo. Igual falta mucho. Hay que ganar la Copa América primero. Muchos se conforman con ganarle a Brasil. A mí me interesaría de que Argentina salga campeón de América y pueda después corroborar su buen nivel a partir de las eliminatorias que se van a llevar adelante para llegar al próximo Mundial. Sí, no tenemos tiempo, pero aquí ha tenido una nota del periodista y escritor inglés John Carlin, cuyo título era Himno al jugador argentino, y en el que no tiene nada que ver con el chiste que hizo el Papa Francisco, alias Bergoglio, cuando hace el chiste ese de que los argentinos se suicidan subiéndose a su ego y tirándose. Más bien es un elogio a la personalidad de los jugadores argentinos que van a jugar a los clubes europeos y siempre están en el primer plano de la vidriera. Lo vamos a leer la próxima semana, lo vamos a comentar también porque es un artículo bastante interesante. Y en estas dos semanas que lo deportivo un poco eclipsaron a lo político y a lo económico, se cierra esta noche con el partido entre Boca Juniors y River Plate, donde uno de los dos quedará en el camino y otro seguirá y jugará con el Cruzeiro de Brasil las semifinales de la Copa Libertadores de América. Bueno, hasta aquí esto fue Prohibida Cumbia. Agradecemos la participación de Marina Caivano y a nuestra operadora también. Nos reencontramos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Desde ya, el que tenga que alentar por el equipo que le toque, que lo haga en paz. Tamara, Marina, Guillermo, hasta el próximo jueves. Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo. Sola va a caer, ella va a caer. muchachos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo.